Kaixo, Gabón, bienvenidos y bienvenidas a una nueva y a la última sesión de Cales Cales Soul en Cintilic y Ratia en la 100.0 de la FM. De la temporada. ¿De la temporada? Ah, bueno, la última sesión de Cales Cales Soul de... Ah, no lo he concretado. De la temporada. De la temporada sexta, de la sexta temporada. Hoy es nuestro último programa. Y a pesar de ser el último programa, pues lo vamos a pasar. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Vamos a escuchar muy buena música. Vamos a pinchar algunos temas, la mayoría de ellos que ya hemos oído aquí y hemos disfrutado aquí en Cales Cales Soul. Como siempre, tengo tanto a mi derecha como a mi izquierda mis colaboradores más especiales, a los que aprecio un montón. Izquierda, ZZ Iñaki. Gabón, All Nighter. Gabón, All Nighter. El hombre del Northern Soul. Sí. Hoy nada, hoy te he dado fiesta, ¿eh? Sí, bueno, a ver, algunos temas bueno, menos. Hoy es como el último día, ¿no? De sí. Clase. Plan relajado, ¿no, Baranda? Pues sí, pues debería de ¿no? ser los así, últimos ¿no? días de clase sí, solían sí, ser así. Sí, la temporada íbamos... ya hemos acabado, hemos llegado a lo que queríamos llegar. Hemos llegado hoy, a la meta. Hoy va a ser de disfrute y de pasarlo bien. Y bueno, un eso ambiente distendido. Eso y, oye, es. Eso es, porque la idea que tenemos, Baranda, ZZ Iñaki, sí, es, bueno, pues ir charlando de cómo nos ha ido la temporada, de un poco de cómo los proyectos que hemos tenido, pues si se han llevado a cabo, nos han llevado a cabo, algunos han quedado sin tapujos. Como has dicho tú, al final ha sido como un curso escolar de octubre a junio, más sí, o menos. Con lo cual, pues bueno, hemos tenido unas cuantas vivencias y cositas, pues bueno, oye, pero estallarlo un poco no estaría mal. En definitiva, que lo hemos pasado bien. Sí, creo. Mucho, mucho. Obligados no hemos venido, o sea que hemos disfrutado de ello. O sea que... Bueno, aquí tenemos al técnico de sonido, al que nos está costando ahí engancharle a la buena música. Él viene... Pero a que hoy ha venido voluntario. Hoy ha venido voluntario. ¿Eh? Sí. Sí. DJ Pavel se llama. Andoni, para los amigos. Bueno, tenemos que saludar como siempre, ¿no? A la gente que nos escucha. Eso ante todo. Eso ante todo, educación ante todo. Somos unas personas muy educadas. Siempre nos acordamos de la gente que nos escucha desde Zaragoza, Radio Topo, una de las radios sí, libres que hay en el estado. Esas que sepamos, y si nos pinchan en alguna más, pues también. Sí, ¿no? Porque, bueno, Radio Gallinera, Valencia, que sepamos, Radio Topo y Radio Gallinera. Sí, que vete a saber si, claro, como no sí que tuviste conocimiento de ellos, vete a saber si hay radios estatales bueno, por ahí. Pinchen, que pongan y que no sepamos. O ellos, simplemente pero... la gente que nos esté simplemente no, gente sintonizando. Seguro, gente so... seguro, porque una vez hemos notado que... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estamos, yo creo que estamos bien acompañados y lo cual lo agradecemos. Gente aquí en pues dentro de Euskal Herria, gente del estado, de, yo creo que sí que nos escucha y pues eso, vuelvo a repetir, a los cuales agradecemos que nos hayan seguido miércoles a miércoles a través de la página que fue una de las bueno, un descubrimiento, la página ovejasnegras.com. Sí. Ahí es una página además dedicada sobre todo a la música jamaicana, pero bueno, también hacen un huequillo a la música, a la otra parte de la música negra, como es el rhythm and blues, el soul, Y bueno, pues ahí sí, tenemos también otro... Yo esa página, por ejemplo, la descubrí escuchando otro programa, el Roadrunner, que es también así estilo saulero. Bueno, pinchar un poco de todo, pero... Eso es, bueno, hacemos un pequeño... Claro, está bien, ¿no? Sí, no, sí, sí, está sí. Bien que la gente sepa de otros programas, de otros que bueno, tratan un poco el tema del soul, del rhythm and blues. A ver, que al final cooperamos, que no competimos entre nosotros. No, pues, no estamos para competir tampoco, yo creo. No, simplemente venimos aquí, lo pasamos bien. Pura colaboración. Hacemos algo que nos gusta y sobre todo lo más importante, que lo compartimos, ¿no? Y si ayudamos a que más gente se una a escuchar este tipo de música. Eso es. Que se sale un poco de lo que escucha la gran mayoría, ¿no? Vamos a decir. Eso es. Pues o sea que, bienvenido sea todo. Bienvenido sea. Nuevo. Bueno, pues de todo esto que estamos hablando ahora y demás cosas, pues iremos tratando, pues cuando, después de que suene. No. Pero hoy, por ejemplo, vamos a tener también, que siempre nos olvidamos. Dime. La llamada. Ah, bueno, sí. ahí, me va a matar algún día de estos. Me va a matar, y con razón. Tenemos la llamada de Arcaich Corta Vitarte. Digamos que va a ser la única sección. Bueno, y la. Por cierto, va a haber dos secciones que vamos a respetar hoy. Por un lado, la sección de Arcaich, que más o menos hacia las 9 le llamaremos, y nos contará, nos ofrecerá dos temas y las historias que hay detrás, particulares, me imagino, que hay detrás de esos dos temas. Y luego además tenemos sorpresa porque hoy viene aquí a la radio, viene en directo a la radio, a Sinchilik Irratia, uno de los colaboradores a los que echábamos de menos desde hace tiempo, que es nosotros, que Gaizka Blues. Gaizka Blues, a ver si hoy se puede acercar. Sí, sí, no, él me ha dicho que se va a acercar y aquí le esperamos. Sí, porque era una pata más del banco que, bueno, que hemos andado un pelín cojito sin él, porque era una sección que venía bien. Una y bueno, sección veterana. Por lo menos al último programa que venga... Este un rato con nosotros y mira. Él ha dicho que va a venir y seguro que aparecerá por aquí y nos ofrecerá sus dos temas blueseros, de los cuales seguramente vamos a disfrutar. O sea que ya, yo creo que ya hemos hecho un poquito el guión, el índice, el croquis. Y cuando quiera nuestro técnico DJ Pavel, la fanfarré. Bueno, pues nuestra fanfarre querida, que es una fanfarre que nos acompaña, pues no sé cuántos años, 2 o 3 años, yo creo, no sé, es que... A ver, yo desde luego los 2 años que llevo contigo, el año y pico, ha estado sonando esta fanfarre. Fanfarre de la banda, del sonido de Philadelphia International Records, la banda... Sonido Philly, como hemos aprendido este año. Ah, pero de fanfarre no va porque yo tocaba en una fanfarre y al contratarme dijiste, voy a hacer un poco la pelota. Igual estuviste detrás de este tema, Baranda. Pues vete a saber. Has tocado en tantas fanfarres, en tantas charangas. Fanfarre es una. Una. Charangas es varias, pero fanfarre es una. Ah, ¿cuál es la fanfarre? Fanfarre Iraucha de Rentería. Seguramente que muchos que nos escuchan ahora les sonará. Pues ¿siguen en activo? No, lo dejamos ya. Empezó en el 80 por ahí y en el 95... Se acabó. Empezaron ya el tema charangueo y ya las fanfarres ya... ¿Qué diferencia hay entre fanfarre y charanga? Las charangas son músicos de 9 a 12 personas y las fanfarres son de 30 y tantas personas. Ah, o sea, el número es lo que... Eso es, el número de integrantes. Ah, pues mira. Oye, pues mira, ya estamos aprendiendo cositas nuevas aquí en Cale Soul. A través de la fanfarre de MFSB, Mother, Father, Sister, Brother... del Philadelphia International Records, que eran un poco los Booker T, los Ingees o los Funk Brothers, en este caso de Philadelphia International. Pues mira, hemos aprendido lo que es una fanfarre. Pues mira, no te acostarás sin saber una cosa más. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que ha sucedido en esta temporada 2024-2025, la sexta temporada de Cales Cales Sol, que empezó allá por el mes de octubre. Y 35 programas. 35 programas, había que llegar al número redondo. Sí, te hacía especial ilusión a ti el... Sí, porque hombre, acabar con el 34, con el 33, bueno, a ver, si hay que acabar con ese número, pues acaba, pero bueno, el 35 como que hacía ilusión. No, para mí perfecto, porque mira, yo, por ejemplo, el volumen de la radio lo pongo al 20, al 25, al 30, no lo puedo dejar en el 33. O sea, el toque ese de cada 5. Sí. Y ZZ tiene aquí sus exactitudes, tenéis que conocerlo, porque es un tío... Que lo lleva todo milimétricamente. O sea, me parece bien que hayamos acabado en el 35. ¿No? Vale, vale. Sí, pero físicamente habéis acabado dos enteros, ¿eh? Como quien dice, ¿eh? O sea que... Sí, ha habido programas, o sea, que hemos estado, que hemos llegado un poco justos de presencia. Dice, física, ¿no? Sí, y numérica. O sea que habéis estado tres, pero porque el resto hemos ido cayendo... O sea, hemos disfrutado de las sesiones, de las semanas, veníamos encantados... Sí. Pero, ¿habrá sido físicamente duro y psicológicamente la presión esta que nos es incaucado? No. No creo, ¿no? Me habéis dicho antes, que habéis disfrutado. Sí, sí, sí. O sea, y bueno, aquí el que viene a disfrutar no viene a sufrir, ni a obligado ni nada. Sí, pero disfrutando también te sueles lesionar, ¿eh? Y, ah, bueno. No sé. Pero bueno. Bueno, en tu caso sí, tú te has lesionado. Sí, ha habido dos o tres lesiones aquí. Tú te has lesionado. Lesiones y todo, o sea que... Nuestra joven promesa, Fanktoti, que luego aparecerá por aquí, también se ha lesionado. También se lesionó. Luego, pues bueno, por otras causas, Gaiska, pues también ha causado baja. Hemos tenido ahí unas cuantas... Pero bueno, ahí hemos estado... Pero bueno, lo dices tú, las 35 semanas, quitando un miércoles que otro, hemos estado los 35 semanas del tirón, quitando las navidades y algún... Navidades, semana, otra. Semana Santa y luego un partido de la Real. Un partido de la Real, que encima no sé si perdimos. Sí, el de Copa del Rey, me acuerdo, contra el Madrid. Madrid, que perdimos. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, perdimos. O empate. Ay, no, nada, perdimos. Sí, pero bueno. Que luego casi le damos la vuelta del Bernabéu. Y los futboleros... ¿A quién aparece por el estudio? No aparece nadie. No, se ha abierto la puerta. Pero bueno, que han abierto la puerta y se ha ido. ¿Qué dices tú? Ha sido un programa que nos ha gustado a todos porque hemos tenido 40 semanas de año y hemos hecho 35 programas, con lo cual. Pues yo diría que. Bueno, no sé si ha sido la temporada que más programas hemos grabado. Bueno, perdón, grabado no. Hostia, he dicho una tontería. Lo hacemos en directo. Lo que pasa es que luego se graba. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que sí, habría que mirar todas Yo como oyente que he sido de las anteriores temporadas, yo creo que ha habido más. Pero eso es porque... Más fallas. Has hecho un buen grupo y... Luego hablaremos de eso aquí posteriormente. Venga, sí. Venga, dale. Venga, vamos a empezar con la musiquita. All I can ¿Por dónde íbamos? Se han perdido el hilo. Es que en el balance de la temporada, las 35 semanas, lo decías, aparte de eso, joder. ¿Sí? Hay que escucharlo en la 100.0 en directo. Luego, además, está año en directo, ¿eh? Sí, sí. Y que nos escucha de muchos lados. Y aquí está Iker. Venga, pasa para aquí. De Ertziok. Opa, ¿y qué pasa? Iker de Ertziok. Arratsaldeon, es que eres casco así de improvisada. ¿Has visto? Nos vienen aquí la gente, nos visitan los estudios. Colaborador, un integrante de Sinchile Kirratia. Eso es. Y músico, que es muy importante. Y músico, además. Sí, sí, también. Entre otras cosas, pero uh-huh. sí, también y, músico. Y mira, además vamos a aprovechar porque estamos organizando, bueno, sobre todo gran parte de la radio estáis haciendo lo del Magdalenas. Sí. El chupinazo. Sí, venga, sí, pues sí. Aprovecha, venga. Bueno, pues mira, el 21 de julio, el día antes del día de Magdalena, el día del chupinazo, como todos los años, hacemos una presentación un poquito de lo que. Bueno, mejor que una presentación, cerramos el ciclo del curso, uh-huh. como los críos en el cole, pues eso ya. Nosotros estamos así, en ese plan. Sí, ¿eh? No hemos traído ni. Bueno, estamos pinchando canciones, pero nada, hablando. Improvisación. Hablando, improvisación total. Por eso te hemos cogido aquí. Todo hay que decir que he subido al estudio porque había también bien de comida aquí. Ah, se ve que también eso contaremos luego, ¿eh? Porque vamos a hacer una especie del. ¿Cómo se llama esto? El making of. Uy, barcato. Creo que he abierto aquí el velón, pero. Nah, no, luego. No pasa nada, pero bueno. Y cuenta, eso, cuenta. Y el 21 de julio, pues vamos a hacer una especie de concierto. Para todo el mundo, para uh-huh. la gente, para los de la radio, para los cinchiquides, para la gente que nos escucha y también obviamente para todo Orereta, que ya estamos inmersos casi en Magdalena, ya se huele sí. un poco a Magdalena, sí, sí, ¿no? Sí. Ya hay ganas. Por lo menos, buen tiempo, sol todo, la todo. Gente en la calle. Y viene pues un artista aquí del Escualde, además, Andoni Joaquí, de Pasai Don Ivane, uh-huh. bueno, pues a tocar un poquito lo que a él mejor se le da, que es cantar, y no parar de cantar. Y no parar de cantar. Eso sí, sí, mira, no sabía porque Baranda y ZZ Añaki me han comentado eso, que es un artista que no para. Sí, no, para. Van lanzando no hay canciones. Pausa entre canción y canción, ¿no? Es todo. Todo hay que decirlo, que una de nuestras preocupaciones eran, ostras, habrá que poner una hora límite, pero con este. Porque no para. Con este no. chico, pues sí, no para, la o sea, verdad. Hay que arrancarle del escenario. Es alucinante, porque el tío te pasa de un estilo musical totalmente sí. diferente, uh-huh. lo enlaza con el otro. Eso es. Entonces, yo no sé si de DJ anda o qué, pero por lo menos. Bueno, pues. No sería mala. DJ, ¿no lo conoces? No. No sé si pinchan, pero no, por lo menos el tío sabe pasar de un estilo a otro. Tiene la técnica del DJ, ¿no? Eso digamos. Es totalmente. Sí, bucalmente, enlaza eso. Bucalmente. Bueno, nunca mejor pues dicho. Nada. Pues así, eso el día 21 a las 5 y media empieza la programación especial de Sinchile Kirratia. Empezaremos un poquito antes porque vamos a presentar un poquito, van a venir invitados pues de diferentes grupos y demás que participan en la organización de Magdalenas, sobre todo de un carácter más Ricoya, pues vendrán pues los de Baingozau, vendrán los de Movimiento Feminista, vendrán los de GKS también, vendrán diferentes personas un poco en representación de diferentes eracundes aquí a explicar un poquito cuál va a ser un poco lo que tienen pensado hacer en Magdalenas y que a ver qué expectativa tienen, a ver qué nos cuentan. Pues nada, genial. Pues es que ricasco, Iker. Vale, va, es que ricasco tú. Ahora ya puedes pasar a la manduca. Ya puedes pasar, ¿tú lo has ganado? Es que ricasco. Bueno, luego puedes participar, ¿eh? No. Venga, o sea, vamos. Mira, dale. Yeah. ¿Puedo? Que me comentabas sobre el balance de la temporada y decía, joder, empezamos con unos cuantos radio oyentes que yo sé que he ido subiendo. Sí. Y luego tú me decías, joder, hemos estado metiéndolo en Facebook. Y en el Facebook también decías tú, ostras, los links, ha ido subiendo. Luego las descargas de iVoox, luego que se ha hecho la. Es verdad, en el Twitter, y en el Twitter no sé qué cuántos. O sea que. Bueno, pues a ver. Eso significa que. ¿No? Sí. La cosa va agrandándose y para pensamos, adelante. Sí, yo creo que. Pensamos que sí, que la cosa, bueno, funciona. A ver, yo vuelvo a decir que lo importante, lo más importante es que nosotros disfrutamos. Sí. Que disfrutamos, nos juntamos aquí al final en la plantilla, pues somos 7 más los últimos dos colaboradores, como son Arcaich y Iñigoart, que desde luego han dado un empujón ahí. Sí, joder, se ha notado. Sí, porque son gente además que está metida en el ambiente este del show del Rhythm and Blues aquí por lo menos en la zona esta de Donostia o Arsaldea, seguramente en Euskal Herria también, y le han dado pues un empujoncito con sus pinchadas, Arcaich con la llamada que le hacemos todos los miércoles a las 9, pues bueno, pues la gente vamos aportando lo que podemos. Por eso y te aportas, te gusta. Exactamente. Vienes porque quieres un tipo de música. No diría minoritaria, pero que no se sigue tanto como otra. Exacto. Que está a gusto. Y dices tú, joder, pero bueno, voy pinchando en diferentes plataformas y hay un seguimiento, también te llena un poco de tiempo. Bueno, oye. Sí, sí, ¿no? Hombre, una pequeña satisfacción, efectivamente. Y bueno, la que nos estaba aquí, le hemos cogido a Iker, que es un integrante de Sentsiblek Irratia. Bueno, hemos aprovechado para que nos contase un poco la programación especial que hay aquí el 21 de julio en Sentsiblek Irratia, en la 100.0 de la FM. O si no, la gente que lo pinche online, pues también. Bueno, en la página, la misma página, ¿no? En la de Sentsiblek.net, ¿no? Ahí hay opción de, de en directo. En directo, eso es. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las secciones, ¿no? Porque es verdad que en alguna hemos pinchado. Había un propósito, ¿no? De bueno, sobre todo el tema de las llamadas. Sí. Creo que al principio hubo un par de llamadas o tres. Luego también dejamos de potenciarlo, la verdad, de las llamadas. Sí, sí. Bueno, vas aprendiendo. Sí, pero también digo que empezamos fuerte diciendo llamada, no sé qué, pero luego también nosotros. Sí, nos fuimos apagando, sí. Quizás. Pero bueno, aquí, por ejemplo, uno de los que más aportó, bueno, queremos que poco nos sorprendió, fue Beñat de Urnieta. Sí, sí, un compañero mío de trabajo y a una persona que le gusta el blues, el soul, suele gustar, y sobre todo el tema jamaicano, ska y reggae y todo eso, enlazado con el soul. Y mira, le comenté el tema y es un chaval que, mira, se mete de lleno en la historia. Sí. Basta que le digas que, oye, nos cooperas, nos ayudas y tal. Y encantado de dar su experiencia, su opinión. Y oye, ya sabe que tiene una invitación. Sí, cara, la temporada que viene, cuidadín. La temporada, cuidadín. Se le va a tantear el fichaje. Sí, sí, sí. Desde aquí, bueno, igual levantamos el fichaje y nos lo roba otra. No. Digo, otra radio, otra emisora. Ah, pero sería la otra. No, pero bueno, a ver, la verdad es que fue muy sorprendente. Sí, fue muy sorprendente. Bueno, pues hablando de secciones, Baranda, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué tal ha ido tu sección? Pues mira, pensando que yo el tema soul sé muy poco, solamente de escucharlo y no seguirlo mucho. Pero bueno, una vez entrado en la dinámica de que tenía una sección, pues el ir empapándome y llegar los fines de semana, venga, voy a preparar la sección mía de, que yo soy la sección de Remember. Pues meterme en las páginas que había para mirar esa semana, qué es lo que hay, lo que no hay, quién ha nacido, quién ha muerto, qué se ha escrito esa semana, o qué disco ha salido, o qué. O sea, pues te vas metiendo en ello y fue una cosa de que al principio era que, no vamos a decirlo como medio obligación, pero digo, o sea, venga, tengo que ir a preparar la sección. Había semanas en las que decía yo, venga, voy a empezar a prepararla, venga, este tema, esto sí, esto lo hablamos en la sección, este tema no, bueno, hacía un estudio de ello, lo escribía. Luego sí que tenía que pasar por el filtro del director del programa, ¿no? Pero ostras, reconozco que gracias a eso, pues bueno, te vas involucrando un poco más en el tema y vas aprendiendo. Bueno. Ha estado muy bien. Y yo creo que los oyentes habrán disfrutado también de esa sección. Seguro, bueno. Yo creo que sí, Baranda, yo creo que sí. Bueno, pues hablando de nuestro gran amigo Beñat, aquí tenemos un audio suyo para felicitarnos por el programa que hemos hecho esta temporada. Arratsaldeon, Kale Eskaleros, zorionak equipo por una temporada más. Gracias por saciar nuestro interés musical y soulero con cariño y ganas, que se nota y diría que hace falta y mucho estos días que estamos viviendo. Y me gustaría despedirme con una canción de Phyllis Dillion, que aunque es una artista rocksteady, ha sido llamada más de una vez como reina del soul jamaicano por su voz y los temas que tratan las canciones. Y esta canción titulada Don't Stay Away significa que no estés lejos de mí, y eso es lo que me gustaría deciros a vosotros. No estéis lejos de nosotros. Gracias por todo. Phyllis Dillion, Don't Stay Away. If you knew Bueno, pues seguimos aquí en Cales Cales Soul, y además ha entrado en escena mientras estaba sonando este tema jamaiquino el señor, bueno, no sé si está preparado. Sí, sí, la sorpresa, después de tanto tiempo, Gaizka Blues. Un aplauso. Buenas noches. Un aplauso para Gaizka, porque bienvenido, Gaizka. Ganas con verle. Tenía ganas de estar con vosotros, como siempre. Me lo he pasado muy bien, ha sido tiempos un poco duros, difíciles en esta temporada, pero bueno, me alegro un montón de poder compartir otra vez con todos pues vosotros. Nosotros igual. Igualmente. Y los que igualmente, faltan. ¿Eh? Y los que faltan. Los que faltan, bueno, luego vendrá Fanktoti. Bueno, pues. Nuestro profesor hoy no puede le venir. Le recibiremos bien. Está redoblando tambores. Y nada, que encantado de estar aquí otra vez. Luego pues, estamos un ratito de luego nuevo. Luego estamos un ratito. Sí, sí. Bueno, pero para puedes participar, queráis. Va a ser sí. Esto micro abierto. Micro abierto, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estoy comiendo. Vale. No, pues come. Es importante comer. Muchas gracias a toda la audiencia. Y ya saludamos a aquellos que estaban en Valencia. Ya hemos saludado. Ah, mira, vale, sí. Bien. Es lo que siempre decía Gaizka, decía, hay que saludar. Era el encargado de pues los... nada, pues era yo... una de las enseñanzas. Pues yo les sigo saludando, ¿no? No, o sea, ya les porque... hemos saludado, pero bueno, saluda. Vale, no, pues nada, pues que gracias a todos y un emotivo recuerdo y saludo para todo el mundo y toda la munda que nos ve por ahí. Os ondo, Gaizka. Luego estamos. Bueno, pues seguimos hablando de las secciones. Mira, precisamente Gaiska tenía, tiene su sección de blues, la cual es una de las dos secciones que vamos a respetar en este capítulo de último de Cales Cales Soul de la sexta temporada. Y aquí a mi izquierda tenemos el responsable del Northern Soul. Al, Gabón All Nighters. Gabón All Nighters. Gabón All Nighters. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué nos cuentas? Pues eso, un poco de repaso, como ha dicho Aitor, de yo también de empecé, bueno, como conté, yo descubrí el Norden de pues cuando empezamos, cuando era en octubre, ¿no? Empezamos en octubre. Unos pocos meses antes es cuando empecé a descubrir el Norden. Un momento, no te puedo creer. ¿El Norden? Unos pocos meses antes. Sí. Y has venido aquí, nos has dado unas clases magistrales con unas documentaciones de la leche. Sí, pero es que hasta me compré el libro, la Biblia, sí, del, sí, Norden. En pocos meses. Eso lo doy fe de ello. Se compró la Biblia del Norden. Eres mi ídolo. De la cual has sacado un montón, sí, de información. Sí, muchas de que las historias con, también. De... con toda la audiencia. Uh-huh. Y, guay, yo lo he disfrutado un montón también eso, aprendiendo, Sí, a ver, es cierto que haciendo, pensando el programa... o haciéndolo, pues es verdad que aprendes, sigues aprendiendo cosas, buscas información que quieres compartir con la audiencia y vas descubriendo. Eso es, las primeras secciones me acuerdo que hice un poco la historia del Norden, un repaso también a las salas más míticas. Luego... Y todo esto lo dice ahora mismo, mira, ah, sí, lo siento, ¿eh? Pero que es que enfrente, de frente tenemos uno de los recopilatorios, que es, hay unos cuantos, ¿no? Pero... Esto está traído de Madrid. Sí, lo ha traído este fin de semana, lo ha cogido Fanktoti, lo vio, se acordó de mí. Es una buena tienda de discos. Ajá. Bueno, no sé si hacer publicidad. No, no se puede hacer. Bueno, pues esa tienda de discos que es ya... Que es una muy buena tienda de discos. La gente que vaya por Madrid, por la plaza, por la zona de La Latina, la zona de Lavapiés... Una, bueno, una tienda que puedes liquidar. Liquidar música. Y no decimos más. Ya hemos dicho bastante, ¿eh? Pues a través de esa tienda, haciendo una compra, fue donde compré el CD, que fue el que me inició en el Northern Soul, también, casualidad. Pues mira pues aquí tenemos el disco, el vinilo que te han traído, calentito de Madrid. Sí. The Home of Northern Soul, Wigan Casino, 50 años de oro. Eso es, pues era del 73 al 2003. Y los temas que se pinchan ahí, vamos a dar la vueltilla, por ejemplo. 73-2023, mejor. Y uno muy mítico, tenemos el primero, el Common Train de Don Thomas. De las Little Richie, Just Another Heartache, también yo creo que lo hemos pinchado. Gene Chandler, Maurice William de los Zodiacs. Sí, y cuando le vi le dije, sí, píllamelo, porque yo creo que no sé si todos o la mayoría, yo creo que no lo tengo igual. Bueno, buen disco, ¿no? Sí. Mira. For me, it's got to be a whole new scene. Everybody just seems to be crowding me. I got to make a break. That's it, brother. Break out of the whole sick scene. Be on my own. Yeah, no hang-ups. Free. Like breakaway. That's how I'm gonna do it. That's what it's all about. Breakaway. Yeah. We'll be right back. Pues seguimos hablando de secciones. Yo, para terminar, el tema del Northern Soul, que ha sido unos corrimientos de Tareta, y una cosa que yo prácticamente ni lo conocía, y ha sido la ostra aprender de ello. Pero es que lo joder, que en meses, en 4, 5, 6 meses en X, tenga esa capacidad de, ¿no?, de enseñarnos ZZ, me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Y luego no solo eso, que ya en plan cachondeo, porque, o sea, porque solamente le escucháis y no le veis. Pero viene con sus camisetas de Northern Soul, sus mochilas de Northern Soul, las sudaderas, las tazas. Las tazas. O sea, tenéis que verle. Tenéis yo creo que eso ya lo hemos comentado una vez, sobre todo al principio. Cada día viene con algo diferente. A ver, lo que no ha traído, no sé si has traído alguna vez, ¿la Biblia no has traído? Sí, sí, alguna vez sí la he traído. Sí. Ah, mira, no la he traído. Traerla aquí como algo, como es... Ah, no me sale el nombre, pero bueno, un sí, icono, lo tiene. Un icono, algo sí. Esto, un... La Biblia del Northern Soul, sí. Y antes de cada programa igual tenemos que hacer como el juramento, poner la mano encima sobre la Biblia del Northern Soul. Sí, sí. Eso es, habría que hacer algo de eso. Juro bailar hasta las 8 de la mañana. Ay, pues. Ay, juro bailar sin parar y dando vueltas. Estos son casinos y discotecas y no lo de hoy en día. Eso es. Si habláramos de lo de hoy en día, madre mía. Me tuerce el morro ahí el técnico de sonido, pero bueno. Bueno, pues seguimos hablando un poco de las secciones. Otra de las secciones habituales, bueno, no voy a decir semanalmente, en este caso me corresponde a mí porque era un poco el que llevaba esa sección, era la contraportada. Uh-huh. Bueno, la experiencia que he tenido, pues otro trabajo más, pero... otro trabajo, pero con mucho gusto, y que también me ha permitido conocer, porque es un poco la filosofía de esta sección, ¿no? Dar a conocer, porque a mí siempre me ha dado dado rabia un poco que la gente se pare un poco en el cantante y ya está. A mí... Y a ti dice que, por ejemplo, te gustan las ediciones de los LPs y todo, que te vienen con información detrás. A mí lo que me gusta es coger un disco, un vinilo... porque yo ya me estoy vinilizando totalmente. A ver, es verdad que tengo en casa un montón de CDs y no sé qué hacer con ellos, porque me estoy vinilizando, pero me encanta cogerla, darle la vuelta y saber quién es el productor y saber quién es el arreglista y el compositor y dónde se ha grabado, porque siguiendo un poquito la información, das muchas veces con el sonido del disco. Esto suena... Voy a decir un ejemplo muy claro. Esto suena a Motown, esto suena a Stax, sí. ¿Pero por qué? Porque hay un productor detrás, hay un arreglista, hay un compositor, hay unos estudios, todo eso conforman un sonido. Y la gente deberíamos de igual pararnos, aparte de escuchar, pararnos. Sí, pues yo este año he aprendido eso. Ya dije, hubo un CD de quién era, de Stevie Wonder, ¿no? Un vinilo que me compré un poco a ciegas, pero digo, me gustará, ¿no? Porque puede ser de estos vinilos igual que han sacado poco sin más, y me fijé en eso, en los arreglos, hombre, Carl Davis por detrás, hombre. Pues sí, decir Carl Davis no es poco. Pues entonces ya sabes, un poco ya lo relacionas con un sonido. Sí, a ver, y luego es verdad que los productores igual van cambiando un poco el estilo, y tú igual estás acostumbrado a oír un tipo de sonido, y igual el mismo productor cambia. Y es un sueño un poco diferente, pero bueno, es una buena guía. Sí, sí. Pues nada, vamos a seguir escuchando un poco de música. Dale, dale. I tried and tried I walked out the door. Said I'd never come back no more. I walked out the door. Said I'd never come back no more. But I del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí en Cales, Cale Soul. Muy buenas noches a toda la audiencia otra vez. Pues nada, aquí estamos de nuevo en esta ocasión. Y bueno, hoy vamos a presentar un disco que el otro día me lo presentó a mí un amigo. Yo no lo conocía, de un tal Robert Curtis Smith, que se titula Don't Drive Me Away. Y pues la verdad, es una pequeña joyita, sencilla, pero es puro blues. Vamos para allá. Bueno, pues no sabemos qué ha pasado, se ha cortado un poquito la canción, pero sí. Bueno, pues nos quedamos con el regustillo de la canción, sí. Y ya está. Se ha pillado, ¿no? Un poco, sí, fuera de juego. Sí, nos ha pillado, faltado el toque final. Algo ha sucedido, a ver, y a ver, no sabemos. Que se ha terminado. Ah, que se ha terminado. Se ha terminado. Un poco bueno, así, antes claro. Cuando hemos hecho el balance no hemos hablado de los problemas técnicos que a veces tenemos. Es que... Bueno, es que sí, a veces hay problemas técnicos. Es el directo. Es que yo prefería la técnica de antes, ¿eh? yo prefiero lo vintage a lo moderno, ¿eh? Porque lo vintage no fallaba así. El vinilo y ahí está. Exactamente, yo... No, también ha habido época que nos ha dado guerra el vinilo, ¿eh? Sí, sí, un poquito así, el clic, clic, clic, clic, que no clic, se paraba. Clic, clic, o que simplemente no funcionaba. Sí. Pero bueno. Y el día que se rompió la aguja. Pero nada, no pasa nada. La que yo, no sufría. Yo creo que así ha servido un poquito para acatar pues lo que era el tema, ¿no? Bueno, un blues añejo de los... Un blues normal, que digo yo, pero de los que siempre gustan. Y pues nada, yo había elegido para hoy, para despedirnos un poco de ya... del día que tenemos, que ya es el último, ¿no? El último. Sí, bueno, pues había elegido un tema que creo que lo puse alguna vez. Es un tema que no es de los Stones, no me acuerdo ahora exactamente quién era. Lo he mirado, pero se me ha ido la cabeza, el santo al cielo, como se dice. Pero bueno, lo cantan los Stones, se titula Not Fade Away. Seguro que los entendidos sabrán de quién es el tema. Y bueno, a mí la verdad, yo escucho la original, escucho la de los Stones... Y la original está muy bien, pero es que la de los Stones me encanta... Y creo que es un tema basado en blues, con mucha marcha, y hecho en los años 60 por los Stones, muy bien compuesto por ellos y muy bien arreglado. Entonces, pues aquí os va este Not Fade Away. Bueno, pues aquí hemos tenido este Not Fade Away para despedirnos por hoy. Y aquí me quedo yo esperando que mis amigos me hagan preguntas, porque a mí me han dicho que hoy me iban a entrevistar. Oh. ¿Así? Alguien me ha dicho algo, entonces, pues bueno, yo estoy deseando dar mi opinión en una entrevista sobre lo que ha sido el paso del tiempo, por lo menos durante este curso. Ah, vale. Sí, sí, a ver, no, claro, perdona. Tal como lo has planteado, pensaba que había que hacerte una entrevista así como... No traigo ni las preguntas unas, ni nada. Unas preguntitas. No, no, estoy esperándolas. Si te refieres a la sección, ¿no?, de la que has llevado bueno, a cabo... Bueno, me refiero un poco a todo, ¿no?, a toda mi experiencia por aquí durante este último, aunque sea último año, por lo menos pregúntame durante el último año. Bueno, sí, porque antes hemos hablado que David llevaba ya las 6 temporadas. Sí, luego, ya... si quieres, luego hablamos un poco, porque, a ver, es verdad que en la siguiente parte de lo que, bueno, tenemos aquí una, ¿cómo se llama? Escaleta. Una escaleta. Luego lo vamos a hablar un poco de lo que ha sido la historia, ¿no? Es que no sabía. Que tú, junto con mi hermano, estuviste, al inicio estuvo aquí un tal David. Pero luego, poco a poco, os fuisteis sumando tanto Carlos, nuestro profesor. Y Augusto, además. Y al poco viniste tú. Podemos hablar ahí. Vale. Pero bueno, pero ahora puedes aprovechar y hablar de tu sección. Sí, no, pues nada, yo quería decir un poco que, aparte de aquí pinchar música, ¿no? Que para mí ha sido un recorrido del cual yo he aprendido muchas cosas, porque para venir aquí a la radio con los temas un poquito preparados y mirar temas y tal, pues he aprendido pues de la gente que estaba en Estados Unidos en los años 30, más o menos por ahí, 30, 40, moría la gente muy joven, pues bien por una causa, por el alcohol o por lo que fuese, por enfermedades, hoy duramos más, y sentía mucha pena por gente que ha hecho grandes cosas, por el blues, por la música, no solo por el blues, sino por la música, porque el blues yo creo que es una base que influencia, que influye a la hora de los músicos nuevos, chavales jóvenes, se basan también, tal y como hicieron los Rolling Stones, que precisamente por eso estaba esta canción, ¿no? Puesta, de cómo se basaron ellos en otras cosas y cómo lo llevaron a su terreno y muy bien llevado además, conectando con la gente. Pues espero que esto siga, la cadena siga igual, y eso, en el fondo, pues decir que siempre que he venido aquí me he sentido muy a gusto, porque he tenido que preparar cosas que no me hubiera imaginado que hubiera aprendido ni que hubiera leído, aunque se me hayan olvidado muchas de ellas. Pero bueno, pero eso es normal, ¿no? Porque lees tantas referencias. Y más cosas que nos tienes que contar. Espero que sí. Fíjate que la historia sí. del blues es tan amplia. Sí, es muy amplia. Pues tienes razón, que una cosa es comprar discos, pinchar discos, cantantes, pero empezar a empaparte de ellos para crear en el programa una sección. ¡Ostras! Sí, porque además yo considero que había mucha gente que, pues bueno, los grandes que hemos puesto aquí de música blues eran gente pues relativamente joven, que no tenían pues grandes recursos para nada. Recuerdo, hay una película que se titula The Soul of a Man, donde aparece un personaje, no me acuerdo de su nombre, pero bueno, la película The Soul of a Man, si tenéis oportunidad de verla, aparecía un personaje donde el señor era una persona buenísima y se fue a unos estudios a grabar y lo único que le pagaron fue el viaje en tren. Entonces yo me remito a esa serie de gente que nos ha dado tanto, tanto, tanto, tanto, y de la cual pues yo sigo mamando, la verdad, y me gustaría que los demás estuviesen, que fueran un poco empáticos con esto y que se diesen cuenta de que la música que hoy suena, que suena hoy en día, pues que muchas veces son referencias a los grandes, aquellos que no tuvieron nada, que murieron pobres, que pues bueno, que tenían, pues eso, no tenían ni para zapatos. Entonces, pues bueno, yo doy las gracias a toda esta gente, doy las gracias a Sinchilik Irratia por haberme hecho descubrir este mundo en el que yo era ignorante. He aprendido cosas, me siguen quedando muchas por aprender y espero que las vaya pudiendo decir por aquí otra vez. Seguro que sí. Y eso es lo que yo quería decir. Pues la entrevista nada, que yo quería que te dijeras. No ha hecho falta ni entrevista. Qué buen alegato. Te ha quedado un alegato. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, muy muchas chulo, gracias. Muy chulo. Venga, pues seguimos aquí, Gaiska, ¿eh? Es que rico. Venga. It's 5 o'clock. 3 more hours to go. Not till I hold her in my arms. Bueno, pues en esta sexta temporada es la última vez que vamos a oír esta sintonía que nos hace, bueno, que nos presenta Arkaitz Kortabitarte. Punko, ¿qué tal? Gabón. Bien, aquí andamos, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues hoy hemos recuperado algún efectivo que otro, o sea que estamos alguno más. Está hoy Gaiska, que nos ha podido visitar por fin, después de una larga temporada. Hola, Punko. y nada, ¿qué nos traes hoy para finalizar la temporada? Bueno, ¿has escuchado un poquito? He escuchado un poquito, me ha sorprendido, ¿eh? Un poco el sonido así, no sabía que... Bueno, no sé. Un poco de las canciones que nos has traído habitualmente difieren un poco bastante de la, ¿no? De las canciones que nos has traído hoy, ¿no? Sí, bueno, esa es un poquito la idea. Hablar un poquito de dos álbumes que fueron un poquito controvertidos en su día y... Ajá. Y bueno, que tienen mucha historia detrás, de éxito, de enfados y sobre todo de intentar hacer cosas nuevas con el blues. Eso es. Y empezamos sí, por... No sé si prefieres empezar por el viejo, por el nuevo, porque la historia se puede contar desde delante a atrás o desde atrás a adelante. Bueno, pues como veas. Nosotros estamos aquí con los oídos bien abiertos. Bueno, pues en el 68 podemos decir que Muddy Waters, su carrera estaba bastante por los suelos. No se vendían los discos de blues, en Chess estaban bastante preocupados. Y bueno, sobre todo lo que se vendía era mundialmente la British Invasion. En Estados Unidos pues también artistas blancos que hacían la música de los negros. Ya habían pasado al soul, estaba empezando el funk. Uh-huh. Bueno... Los músicos de blues típicos pues estaban totalmente... Sí, porque los músicos de blues llevaban ya prácticamente 2 décadas, ¿no? ¿No? De los años 30, 40, 50, bueno, más de 2 décadas ahí creando éxitos y grabando. Les pasaba una cosa muy curiosa, con todo el tema del Black Power, de los derechos civiles, de poner en valor... las vidas negras y todas estas cosas, se empezó a identificar el blues como música de un pasado que no agradaba demasiado a la gente que reivindicaba todas estas cosas. Preferían abrazar el soul, el funk, uh-huh, como algo negro de verdad, y el blues lo identificaban con la esclavitud, con la época de esclavitud, con una herencia directa de esas épocas que no les gustaban tanto. Entonces, entre que la música había cambiado, el mundo había cambiado, pues aparte ya la puntilla pues se la dio el tema de identificar la música más vieja negra con la esclavitud. De hecho, hay una frase muy famosa de B.B. King que dijo que cuando tocaba blues en esa época era como ser negro 2 veces porque le discriminaban por ser negro los blancos y los negros le discriminaban por ser un negro que hacía blues. Así, o sea, entonces, sufrían tanta discriminación en aquellos años, ¿eh? Sí, pegaron bastante bajón, sí. De hecho, muchos de ellos empezaron a girar por Europa, porque en Europa sí que tenía algo más de reconocimiento del blues, pero en Estados Unidos estaban totalmente de capa caída. Ajá. Y bueno, eso fue lo que un poco propició que en Chess se pusieran un poco a darle vueltas al asunto y a ver qué podían hacer con artistas como Muddy Waters. Y se les ocurrió la idea de hacer un álbum que mezclara el blues con funk, con psicodelia, con pedales distorsionados, con cosas de estas. La verdad que el álbum, pues el objetivo comercial lo cumplió. En las primeras 6 semanas vendió 150.000 copias, que para nosotros, que estaba de capa caída en ese momento, pues fue pues como el resurgimiento en Estados Unidos. Pero claro, a él no le hizo ni puñetera gracia. Porque claro, al final es que es cambiar de registro totalmente, ¿no? Sí. En el caso este de Muddy Waters, un disco que cambia por completo, ¿no? Su forma de ver el blues y... Pues es que no tenía que ser fácil. Muddy Waters tenía una visión muy, muy tradicional del blues, de la herencia de Mississippi con la electrificación de Chicago, pero más allá de eso no veía que tuviera que avanzar más allá de eso, ese tipo de música. Entonces estuvo muy enfadado, no le gustó nada el proyecto, puso bastantes pegas. Cuando salió el disco dijo directamente que era una mierda de perro, que era una basura, nunca le gustó. Y cuando vendieron 150.000 copias siguió sin gustarle, o sea, hasta su muerte estuvo renegando este disco y no le gustó nada. Joder, es una cosa bastante curiosa, en contraposición con el disco del que vamos a hablar después. Pero bueno, eso es un poco el contexto de lo que vamos a escuchar, ¿no? De Electric Mad de Muddy Waters. Y bueno, pues por elegir una, pues me he cantado por Man Is Boy, que bueno, que supongo que es una de las canciones que más conoce la gente. Uh-huh. Vale. Así puedo hacer un poquito la comparación con la versión original y con esta nueva versión de Electric Mad. Electric Mad. Pues adelante, vamos a escuchar ya Man Is Boy, versión... Dale. Electric. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, I passed 21. I want you to believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man, spell him H-I-N. That rather than man. I'm a rolling stone. I'm a main child. I'm a hoochie coochie man. Oh man, Bueno, Arcais, pues acabamos de escuchar en esta versión totalmente diferente de Mandy's Boy, de Muddy Waters, del álbum Electric Math, ¿no? Sí, eso es, del año 68. Del año 68. ¿En Chess o en alguna filial de Chess? No sé. ¿Cadet, puede ser? Sí, no, esto salió en... Cadet, creo que fue en Cadet. No, me ha parecido, a ver, cuando he buscado un poco la información... Sí, en Cadet, yo creo que es Cadet. Porque en Cadet, en esa... alguna vez que he leído algún artículo por ahí, se dedicaban a hacer discos un poco conceptuales, que llamaban así, ¿no? Bueno, lo llevaba Marshall, el hijo de Leonard. Entonces, estaba un poquito... Yo creo que estaba un poquito más para allá que para acá. ¿Ah? El Marshall. Así, ¿eh? Tenía, sí, bueno, se le iba la pinza, ¿no? A trabajar en el sello, y bueno, era un poco el que se suponía que iba a traer ideas nuevas a Chess, más... más acordes con la juventud y con las tendencias y todas estas cosas, y bueno, pues hizo luego hizo otro Electric con Howlin' Wolf. ¿Ah? Que fue peor todavía, que Howlin' Wolf creo que se enfadó más todavía, o sea que Muddy Waters con todo el asunto, y bueno, pues sí, bueno, pues Marshall Chess, vale. La gente busca información sobre Marshall, pues mira, está bien saber, buscaremos, no sabía ese yo. O sea, yo había oído que era como un sello un poco especial, ¿no? Así como muy... Siempre me había quedado el adjetivo ese de conceptual, de discos conceptuales. Así un poco... Sí, sacaron cosas de Rotary Connection y cosas. Mira, me has quitado ahí la... Eso es, el grupo este. Vale, pues... nada, vamos con el siguiente tema, Arcaich. Bueno, pues... a ver... No tengo constancia real de que este disco esté inspirado en el Electric Man, pero bueno, la idea viene a ser la misma. Entonces, como en el sello del que vamos a hablar son bastante amantes del blues de Mississippi, de Chicago, pues cabe pensar que sí que hay cierta inspiración en lo que hicieron en Chess. Bueno, el sello es Fat Possum, que es un sello de Mississippi que se dedicó a partir de los años 90 a rescatar bluesman de Mississippi que no habían tenido mucho éxito en su día. Y nada, pues con R.L. Burnside, que fue uno de los a posteriori uno de los más conocidos del sello. Es un bluesman que empezó en los 60, con un estilo que no tiene mucho que ver con el de Muddy Waters, porque es de un estilo de blues que se llama Hill Country Blues, el blues del norte de Mississippi. Uh-huh. Un tipo de blues que se diferencia del Delta, pues con tiene ritmos más repetitivos. Las canciones están más desordenadas, más caóticas, prima mucho más el ritmo que, yeah, yeah. Que la estructura en las canciones de Hit Country Blues. Y nada, pues se les ocurrió la genial idea en el año 98 de intentar relanzar la carrera de R.L. Burnside haciendo un disco que mezclara ya no el blues con el funk y con la psicodelia, sino con la música dance y con la música electrónica directamente. Sí, la verdad es que suena todo eso, ¿eh? La verdad, cuando me pasaste el tema, digo, joder, ¿cómo suena esto? Pero bueno. En este caso, al contrario que con Muddy Waters, bueno, R.L. Burnside al principio estuvo un poquito como, ostras, ¿qué coño es esto que me quieren hacer? Pero según se fue involucrando en el proyecto, le fue gustando. Y al final estaba encantado con el disco, estaba muy contento. Porque Arcaich, estamos hablando de un artista también veterano, ¿no? Cuando grabó este tema. Sí, sí, ya tenía sus añitos, sí. Uh-huh. Pues tendría 70 o por ahí, calculo, más o menos. Uh-huh. Y nada, pues para lo pequeño que era el sello, Fat Possum vendió las primeras semanas 40.000 copias. No está mal. Fue, bueno... Fue un éxito bastante considerable para el sello. Y dicen algunas mentideros por ahí, algunas cifras que he podido leer, que llegarían en los siguientes meses hasta las 100.000 copias. Es bastante una barbaridad para un disco de un bluesman tan poco conocido. Ya, ya. Lo distribuyó Epitaph, curiosamente, en Estados Unidos. Epitaph, que es el sello de pues de grupos punk como Rancid y como Offspring. Que seguro que la gente de mi quinta se acuerda de los discos de Pitas. Ajá. Y nada, yo es que me acuerdo, yo qué sé, yo tendría 20 años o 18, una cosa así, y me acuerdo de ver el videoclip de R.L. Burnside, bueno, el videoclip del LP, que no es la canción que he elegido, pero bueno, que salía en la MTV. O sea, imagínate hasta dónde llegó la... Sí, y luego alguna canción del LP. Acabó saliendo en la serie de Los Sopranos también, y bueno, O sea, que es un disco con recorrido. O sea, tiene... Es un disco con mucho recorrido. O sea, ajá, quitando la curiosidad de que es mezclar la música electrónica del dance con el blues, que bueno, a cada uno le puede gustar o no gustar. Pero bueno, como curiosidad y como algo curioso, está ahí. Está ahí. Sí. Y él quedó encantado y le pareció una forma maravillosa de estar en conexión con públicos nuevos. Claro, para él de repente fue pues que gente más joven fuera a sus conciertos. Es verdad que en sus conciertos no hacía eso y mucha gente acababa un poquito decepcionado. Pero ahí está un poco la diferencia, ¿no? Con Muddy Waters o Holly Wolf, que has comentado antes, que no estuvieron nada contentos, y sin embargo este artista vio igual ahí una ventaja, ¿no?, en publicar un disco de ese estilo, ¿no? Sí, desde luego él lo vio todo positivo. No sé si porque se relanzó su carrera y de repente vio, claro, es que este artista en concreto pues estuvo muchos años en el dique seco, tuvo que trabajar mucho en el campo, sí. Entonces claro, pues de repente ver que tu carrera se reaviva y que puedes ganarte la vida con la música, que es lo que más te gusta, uh-huh, bueno, sí, de circunstancias distintas. Claro, Muddy Waters y Howlin' Wolf habían sido unas estrellas muy grandes, en declive en ese momento, sí, pero habían llegado a ser lo más grande. Entonces, claro, pues los egos supongo que no serían lo mismo. Igual, sí, ya, claro, también es verdad. Claro. Bueno, pues si te parece, presentamos el tema, ¿no? Sí, he elegido Rolling and Tumbling porque es una de las canciones más que la gente más puede conocer, que precisamente se hizo famosa por la versión que hizo Muddy Waters de ella. Uh-huh. Que la original es de un bluesman que se llamaba Willie Newbern, que la grabó en 1929, o sea, es una canción muy vieja, un estándar de blues muy viejo. Uh-huh. Pero bueno, que Muddy Waters hizo una versión que vendió mogollón, que casi todo el mundo conoce. Y bueno, pues me parece curioso poner esta canción precisamente para que la gente pueda comparar un poco cómo suena el estándar este de blues en formato electrónica dance. Pues nada, perfecto. Arcaich. De nuevo, bueno, agradecerte tu colaboración con Cales Cales Soul aquí en Sinchilic. Y si te parece bien, ya nos emplazamos a la temporada siguiente. Sí, por aquí estaremos. Seguiremos con nuestras pinchadas, con vuestras pinchadas, mejor dicho, y con tu aportación. Las pinchar ya, lo que diga el jefe. Que estás. ¿Perdona? El jefe está de vacaciones, que lo tendrá que decir él cuando vuelva. Ah, vale. Pues negociaremos con él entonces, el tema de las pinchadas. Es duro, negociando, cuidado. No, es muy buen tío. No es tan duro. Bueno, Arcaich, es que ricasco. Que pases un buen verano y nos vemos aquí la temporada que viene en Cales Cales Soul. Ok, nos vemos. Venga, un abrazo fuerte. Arcaich, ¿pasarás por Magdalenas o qué? ¿Cómo? ¿En Magdalenas vas a estar por aquí, por el pueblo? Ay, Magdalenas he medio quedado. He visto los conciertos que había y digo, qué pena, no voy a poder. Lo que sí que ir es el mercadillo, eso sí. Ah, pues no sé si habrá. ¿En Magdalenas hay mercadillo? El día 20, creo que es esta semana, puede ser. Sí, pero el 20 es el pregón y todo eso. No creo que haya. ¿No habrá? Bueno, no pues, habrá. Pues entonces, lo siento mucho. Lo siento mucho. Agosto no vuelvo. Vale. Hasta que no vuelva Leticia Sabater, no vuelvo por Rentería. Bueno. Pues que sepas que hay una foto que está en Chile Quirratia, ¿eh? Ya sé. Vale. Venga, Arcaich. Es que regasco. Venga, agur. Bueno, pues aquí hemos escuchado este tema de blues así un poco especial, blues mezclado con la música dance, la música electrónica, a cargo de del artista, espera que se me ha ido el nombre, RL Burnside, el tema Rolling and Tumbling. Ah, era Rolling and Tumbling. Sí, eso nos estaba contando Arcaich, claro, en directo, claro. Que hacen una mezcla de... La historia viene porque primero ha puesto un tema de Muddy Waters, un tema editado en el año 68, Electric Mad, un poco intentando captar la atención de los más jóvenes o de las tendencias más jóvenes. Y nos contaba, pues eso, que pues Holly Wolf y Muddy Waters, que publicaron dos LPs parecidos, pues no estaban, bueno, sí. Muddy Waters sí que tuvo un cierto éxito. Y el Hollywood también, pero no estaban nada contentos. Claro, eran estrellas que de repente les bajan a un terreno que no era el suyo. Y este disco era un poco, siguiendo un poco la esencia de... Este disco es del año 98, 99. Ajá. Siguiendo un poco la esencia de aquellos discos del 68, 69. Es que yo estaba comentando que digo, joder, esto a mí me parece Cream, Rolling and Tumbling. El Rolling and Tumbling es igual, lo estaba comentando por sí, aquí. Y digo, claro, es Rolling and Tumbling otra versión. Eso es. Vale, vale, menos mal, he acertado, algo de oído tengo. Bueno, pues venga, vamos a seguir aquí con hablando un poquito de, bueno, de lo, pues del programa de Cale Soul. Y sección de entrevistas. Una de las entrevistas habituales los últimos años es precisamente a nuestro último invitado, al señor Arcaich Cortabitarte, el doctor Punko, siempre viene aquí a presentarnos un poco bueno, los artistas que van a venir del Moyo Working. Es una entrevista ya casi, bueno, digamos que habitual, sí. Pero para mí una de las grandes entrevistas, y además que pudimos asistir a un hecho histórico en este programa, era Alex Subinas, que eres el creador. Ah, sí, sí, sí. Eso es el creador del sello Soul For Real Records, hoy Hayalay Records. Bueno, es un tipo que todavía sigue publicando, sigue sacando discos, de y hecho. Y sigue rebuscando, ¿no? También. Y sigue rebuscando, bueno, un poco lo que nos contó en aquella entrevista, ¿no? Es buscar grabaciones inéditas. Y de estas de que no se han publicado, que se ha grabado. Pero exactamente, ahí no se ha publicado eso nada. Es. Y fue una entrevista, bueno, muy profunda. Tuvimos oportunidad de escucharle, pues un poco el proceso de sacar todos esos discos. Bueno, yo de hecho, los dos últimos EPs. Me he hecho con ellos, pues, los Valentinos, entre otros, Terry Calier. Ah, sí, ¿te has comprado uno de Terry Calier? No, no, o sea, dentro de los EPs, sí, uno de los EPs, un tema o dos es de Terry Calier. O sea que bueno. Ostras, es que yo a lo que voy, es que aquí comentamos de sellos, discográficas, cantantes de allí, estadounidenses y tal. Pero que aquí el Alex Ubinas y el señor Arkaid han estado allí in situ. In situ. No, y lo han rebuscado y lo han vivido. Con eso cual, es, porque Arkaid también editó. Tenerlos a ellos. En Guregausa Records, editó, eso es efectivamente, Baranda. Una cosa es hablar de ellos, eso es vivir. Sí, vivir. Y te lo cuenten ellos directamente. Exactamente, exactamente. O sea, bueno, y que luego ellos compartan esas vivencias con, pues, con nosotros y con la audiencia de Cadescale. Viendo un programa como Cales Cales Soul, pues no deja de ser maravilloso. Y yo aquella entrevista me pareció, vamos, pequé un poco de novato en el tema de la entrevista, de cómo llevarla. Menos mal que él tenía tablas y bueno, y el tío se enrolló. Es que no somos profesionales. No somos, no vivimos de esto. Pero bueno, tengo un muy buen recuerdo y espero contar en algún momento futuro con Alex. Y el regalito que nos hizo. Eso, y el regalito que nos hizo. Que perfecto. Tuvimos la primicia, porque es que fue en primicia, la primera vez que sonó. Eso es. Fuera de grabación, el tema que nos presentó, que no me acuerdo cuál era de. Jimmy Jules era el artista. Uh-huh. Era un tema grabado en el 70 y. Voy a buscar la información. Entonces, la primera vez que se ha escuchado. Eso es. Él me dijo, y fue así. La primera vez que se emitía en directo en una radio a nivel mundial. Sí, es que ha sido aquí. La primera fue en Sinchiliki Ratia, o sea que. ¿Qué podemos decir? O sea, si hemos tenido ahí un pedazo de privilegio de. Exactamente, estoy viendo aquí la información. Jimmy Jules era el cantante. El tema, la verdad es que no me acuerdo muy bien cuál era el título, pero no tengo la información. Pero bueno, Jimmy Jules era el artista grabado en los estudios Muscle Shoals. Que ese estudio además que a ti te encanta. Hombre, es uno de las referencias. Y el tema de entrevistas, bueno, luego también tuvimos la colaboración aquí de José Aretagoñi. Ay, que este año. El fotógrafo. ¿Sí? Este año, pues es eso. Solamente ha podido venir un programa. Pues afortunadamente para él, pues le han salido muchos trabajos. Sí, él se dedica a la fotografía. Pero bueno, en cuanto pudo, pues vino aquí, hicimos bueno, un programa. Que la gente sepa, ¿no? Que aparte de ser fotógrafo y tener exposición ahí en Rentería, pues oye, que viene aquí a la radio sí, y oye, que de música también sabe y aprendes de él también. Sí, nos solía hacer unos versos muy interesantes de versiones, de versión... Eso es. Sí, hacíamos... eso original es, y... Original esto, pero bueno, salió... Y el programa que vino aquí a hacer, pues salió estupendo, eso cómodo. Es, sí, sí. Bueno, pues seguimos aquí. Ya estamos completando ya hora y media. Que decíamos, teníamos el miedo de qué vamos a hablar en dos horas. Pues fíjate, al final ya estamos rellenando aquí el hueco. Ha venido Gaisca y estamos contando historias, ¿eh? ¿Verdad? No sé si nos ha inspirado aquí que ha venido Gaisca. Seguro, nos ha traído la inspiración. El jovencito. Hombre, a ver, vamos a ver. Si es por hablar aquí, se habla, ¿eh? Se bueno, habla de lo que sea. Se habla y se escucha música. O sea, no, de soul, ¿eh? Ante todo, ¿eh? Ante todo, soul y rima. Para eso entendéis mejor vosotros, que sois los expertos más que nadie. Bueno. Hablando de soul y de rhythm and blues, llevamos 6 años ya aquí en antena. No llevamos ni uno, ni dos, ni tres, 6 años. Y vamos a por el 7º. Y he de decir, joder, que una de las cosas que más satisfacción tiene aquí el que os habla. ¿Ya me bautizasteis? Papa Soul. Papa Soul. Me gusta Papa Soul. Papa Soul. Bueno, es que, mira, donde está aquí ahora DJ Pavel, Andoni, es decir, mi hijo, está ahí, ya está. Ya se está escondiendo. Pues ahí, hace 6 años, empecé yo solo y llevaba el programa yo solo. A los mandos, hablaba, ponía las canciones, etc. Y luego, a los 2 años, creo que empezó aquí nuestro querido profesor, es decir, Carlos. Bueno, vamos a hacer el cotillo, es mi hermano. La familia. Y al poquito, aquí ya el que está sentado un poquito más a mi izquierda, el señor Gaisca Blues, ¿te acuerdas? Sí, más o menos. Sí, me acuerdo, sí. Me hizo mucha ilusión, porque yo además me ponía delante de un micrófono y me parecía la cosa como que... Uy, porque yo estoy acostumbrado a estar delante de un micrófono cantando. Pero cantando. Hablando no. Y oye, pues con vosotros he cogido tablas, ¿eh? Sí, sí. Porque ahora es que no hay quien me pare, ¿eh? Es que no hay quien me pare, pues, es que no hay quien me pare. Y mira que te mandan cortar, ¿eh? Pero no. Pero no hay quien me pare, ¿eh? Va, pero así empezó un poquito el Cales Soul, sí. Hace ya 6 años. Y muy a gusto. Muy a gusto. Me acuerdo que en la primera temporada me tocó además el tema de la pandemia, que tuve que hacer algunos programas, grabar algunos programas en casa y se mandaban. Dice que sí. ¿Te acuerdas, Andoni? ¿A que sí? ¿Y el nombre? No, es que Andoni era pequeño. Cales Soul se ha llamado siempre. Siempre se ha llamado Cales Soul. Y me acuerdo. Sí, pero a ver, Andoni, ¿cuántos años tenías? 12 años, más o menos. Ahora 11, 12 años. Ah, tiene 18, pues. 18 desde 12 años. Sí. Ahí me veía con el micrófono ahí grabando. Bueno, hay que decir que los hijos han estado siempre aquí. Sí. Hombre, de hecho, el otro hijo, Yuri, es la voz de Soul Connection. Eso es, y que siempre han estado integrados y con mucho agrado por parte de todos nosotros, pues porque es una maravilla ver a la juventud cómo se aportar, une, ¿no? Aportar en lo que... Eso es, y esa enseñanza. Y sigo, y perdona, Gaisca, yo sigo porque aquí la familia fue creciendo y, bueno, nuestros dos últimos fichajes, aquí a mi izquierda, mi primo y mi ahijado, ZZ Añaki. Y ahijado, ¿verdad? Ahijado, soy padrino. O sea, sí, padrino sí. Soul, no. Eso es de James Brown. El padrino del Soul. El padrino del Soul, no. Eso vamos. ZZ Añaki, no sé. Aquí se animó a. Sí, pues. El año pasado, antes del verano, así, yo ya estaba bastante metido escuchando esta música. Por las palizas que te di. Sí. Bien recibidas. ¿Qué va a decir Baranda? No, y me echaste. ¿Qué va a decir Baranda? Me echaste la caña y. ¿Cuántas tardes has pasado aguantando ahí en Belcha? Vamos a decir, Belcha. Oh, ¿qué tiempos aquellos? Pues si tu hijo tenía 12, nosotros teníamos 16, 18, 17, 18 años. Por ahí empezábamos. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Esos paseitos a Belcha, esas horas ahí metidos, eligiendo discos, volviendo a casa, escuchándolos. ¿Eh? ¿Y aquí estás? Pero mira, ahora llegan los frutos. Eso es. Lo eso que es. No sé yo, Gaisca. Es que dice este de la familia, pero aquí están toda la familia y tú y yo no sé qué hacemos aquí, porque ya los bueno, dos hijos, sois, el hermano, sois, el sobrino, sois los el adoptados primo. De la familia. Ya, es que son la vera, el uno con el sol, el otro con el Northern Soul, que yo todavía no sé ni si lo distingo, pero bueno, es un agrado total venir aquí a las tardes, aunque yo he tenido que faltar por causas mayores. Pero es un agrado, bueno. Hoy estoy a gustísimo otra vez disfrutando con vosotros. Es importante, y es que me voy a olvidar, me va a pegar, me va a castigar. cerca del micrófono, nuestro último fichaje, Frank Totti. Muy buena. La esperanza. La esperanza una de nueva la juventud. Esperanza. Una nueva esperanza. Aquí estamos. ¿Cómo va? ¿Vas echando la cañita por ahí con tus amistades? Sí, una... Del Limerick. Estoy, sí. He hecho la caña, pero creo que no hay ningún pez. ¿No hay ningún pez? No hay ningún pez. O sea, eso tiene mala pinta, pero muy mala. Muy mala pinta. Bueno, pues nada, nos tenemos que conformar entonces que de vez en cuando surja, ¿no? Bueno, de deciros que es un chaval que... Es mi sobrino, ¿eh? También. Oyer. Otro de la otro familia. Más, otro más. Oyer es un chaval que... Pese a que a algunos les duela, pero a este le gusta la música retro, la música buena, no se vende hacia las modernidades que no suenan para nada e incluso pues compra discos de Deep Purple y de Pink Floyd, ¿no? Sí, sí, pero bueno, así es. Lo siento, pero ¿cuál fue tu última adquisición? Lo siento, Gaiska. Estamos en Cales Cales Soul. De James Brown y de Wilson Pickett. Y de Wilson Pickett. Ah, también, vale, bien. Yo he dicho lo que sabía. Yo empecé hace años en este mundo de la música, con más o menos muy general, con The Queen, con Queen y así, con los Rolling Stones, pero luego ya algún tema que ponía los sábados así de James Brown. Me iba sonando, me o gusta, sea, te no vas qué. Pasando un poquito al sí. tema del solo. Me acuerdo y tal. Hace años con el tema de Marvin Gaye de Let's Get It On, hombre, que me lo ponía todos los días. Y bueno, luego ya te vas metiendo y vas investigando y estás capturado ya. O sea, ya lo no que queremos salir. Decir es que es un chaval que tiene cabeza, que sabe lo que es la buena música, que se va metiendo en terrenos que son muy buenos, para por lo menos lo que consideramos nosotros terrenos buenos. Bueno, ¿no? A ver, exactamente. Sí, sí, no. Sí, terrenos culturales que están bien, suenan bien y siempre aportan. Y hablando de sonar bien y aportar... El siguiente tema. El siguiente tema, venga. ¡Dale! I got to let it all out. build a wall with love. When your head a little tall with love, love, love. When things don't seem to work out, they just don't seem to work out. Oh, when your head a little tall with love, baby. Oh, when your head a little wall. Pues nada, como decías, David, de que cómo nos enganchaste aquí a la gente al programa y aquellos tiempos en Belcha Records y todo, y al final he acabado aquí. Es que han pasado muchos años. Muchos años. Pues al final la cuerda continúa, y con lo cual, pues mira, yo en casa también, viniendo aquí al programa y tal, pues a la familia le hemos ido inculcando. Y bueno, pues mira, tengo aquí a mi querida esposa que, oye, también ha estado involucrada en el tema y lo ha padecido y disfrutando. Y amiga mi tuya. Amiga mía. Exacto. ¿Y tú cómo era hacia tu mujer? La que... A ver. La que os hizo de... De carabina. Sí, sí, sí, no, es que tienes razón. Carabina, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. No, no. La que es, eso es, la que es mujer de Aitor, de Baranda, Mamen, nos presentó a mi mujer y a mí, a Katisa y a mí. Un día de Nochevieja. Exacto, exacto. O sea, que todo, ¿ves cómo está todo enlazado? Al final todo vuelvo. Pues venga, pues vamos a ello. Hola, amigos de Cales Calesol. Nada, pues nada, agradecer la temporada tan buena, con tan buena música que habéis puesto. Y nada, a ver si el año que viene seguís poniendo tan buena música o mejor. Y nada, pues me gustaría escuchar cualquier tema de los Temptation para acabar bien la temporada, ¿vale? Venga, un beso. I know you want to leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't too proud to beg, and you know it. Please don't leave me, girl. Ain't too proud to plead, baby. But if I have to cry to keep you, I don't mind weeping if it'll keep you by my side. Ain't you proud of me, sweet darling? Please don't leave me, girl. Ain't you proud of me, baby, baby? Please don't leave me, girl. If I have to sleep on your doorstep all night and day, just to from walking away, let your friends laugh, even this I can stand, 'cause I wanna keep you any way I can. Ain't too proud to pay, sweet darling, please don't leave me, girl. Ain't too proud to Bueno, pues vamos llegando. ¿Qué hora tenemos, Baranda? Pues las 10 menos cuarto. Bueno. Un cuarto ahorita tenemos, un amigo. Cuarto ahorita, digo que vamos llegando. No, no hemos hablado de una de las cosas principales que tenemos aquí, la manduca, como sueles decir tú. Ah, sí, claro, la gente no lo ve, pero claro, uno. Aquí la gente tenemos que sobrevivir, porque no tenemos. Sí, aprovechamos y merendamos, cenamos. Tenemos hambre y tenemos sed. Y todas las semanas, un poco la religión nuestra es la de traer. Cada semana nos turnamos. Cada semana nos turnamos todos los del equipo, bueno, menos los jóvenes, Que todavía no os habéis metido. ¿Has traído tú hoy? Hoy he traído yo. ¿Pero has pagado tú o has pagado la ITA? Hoy he pagado yo. Ah. Bien. Bueno, es que bueno, muy bien. Ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Bueno, ese que está ahí también es mayor de edad. Tiene sección oficial, entonces. Sí, pues ya digo. ¿Vas a decir el nombre? No. Hombre, no, hubiese sido un buen momento. Joder, no, que no. Todavía... ¿Qué estás pensando? O sea, ¿tendrá algo que ver con la esperanza? Ah, vale, vale. Así como... Pero no voy a decir nada. Bueno, vale, vale. Para el año que viene. La temporada que viene. Bueno, se llama ayer. La esperanza se llama ayer. Pero bueno, el tema de la manduca. A ver, igual que yo cuando toco, hay que soplar para adentro y para afuera. Hay que poner el equilibrio. Y aquí igual. Estamos soplando para afuera. Soltamos la saliva, tal, y hay que hidratar eso. Hay que mover la saliva. Y cual, a veces que sed pasamos. Y si ya tienes sed y hidratas, hay que alimentar eso también, porque solo beber no puedes hacer. Claro, hay que hacer esponja. Una cosa lleva a otra. Aquí el nutricionista Baranda. Y viene bien, pues cada semana un componente de la sociedad. Esto no es como una sociedad, ¿no? Sí. Venimos aquí a pasarlo bien, a hablar, a cantar. En vez de pinchamos cantar buena música. Pinchamos, pero es como un estilo sociedad, ¿no? Sí, sí. O sea que. Bueno, pues es otra de las partes importantes aquí de Calesol, aparte de la música que escuchamos los que integramos el equipo, la radio misma, la comida y la bebida, y lo pasamos. Y bueno, lo hemos repetido varias veces, pero lo pasamos estupendamente. También lo pasamos que estas dos horas, que en un principio decía, joder, qué largas se nos van a hacer, pues... A mí a veces hasta se me hacen cortas. Es más, yo propondría que un día podríamos tocar un tema... Blues, soul, gospel, entre nosotros a capela. Cantar. Sí, no estaría nada mal. Entonces igual nos cierran el programa. No estaría nada mal. Ir pensando. Yo solo digo. Ir pensando en The Circle Will Be Unbroken. ¿Eh? Will the Circle Be Unbroken? Ese es el tema del que vamos sí, a cantar. Sí, un tema que igual algún día a nuestros oyentes y oyentas vale. Lo podríamos tocar. Y que vean cómo sonamos todos juntos. Pues, bueno, ahí está. Yo solo digo que aquí David, nuestro papa Saúl, fue a cantar una vez y le dijeron, David, haz de árbol 3. Haz de árbol 3. No, bueno. Bueno, es cierto eso. Es un. Yo, a ver, no sé si lo contaron. Creo que alguna vez. A David le podemos poner con el zapato que haga pum, pum, pum. Ya tenía el coro, Isca. Creo que lo conté una vez. La profesora de música, doña Rosa, hacía ensayos. Y hacía pruebas. Y a mí, discretamente, me dijo que haría de pastorcillo. No de árbol. O sea, yo creo que tengo más dignidad que un árbol, un pastorcillo. Pero pero la anécdota es cierta, sí. Venga, vamos un poco más de música. Gracias, Mamen, por cierto. Gracias, Eskerrik Asko. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today, yeah. Father, don't need to escalate. War's not the answer, for only love can conquer. You know we've got to find a way to bring some love in. Oh, yeah, yeah. Picket lights, picket signs. Punish me with brutality. Talk to me, honey, so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Hey, what's going on? Tell me what's going on. Woo! Come on, man. Woo! Thank you. Bueno, pues con este maravilloso directo de Marvin Gaye, que creo que es del año 72, ¿no? 72, 73... 71, 72. Bueno, sí, que por cierto hay un vídeo, hay un DVD entero de esta actuación de Marvin Gaye, porque luego actuaron también Stevie Wonder, Gladys Knight de Pips. Bueno, hay uno... Hasta ahora solamente se conocían esas imágenes, pero hay más, hay más. Hay un vídeo muy interesante de, ese, de aquel concierto, macro concierto. Bueno... Pues hemos llegado ya al final del camino, ¿cómo era? El final. Del verano, el final del verano. Pero no, estamos, estamos en el principio del verano. Tú volverás. Baranda se anima a cantar. Bueno, dale una cerveza más. Una cerveza más y ya vamos aquí. Nada, pues efectivamente hemos llegado ya al final del programa, hemos llegado al final de la temporada. Yo espero que hayáis disfrutado como lo hemos hecho nosotros aquí en el estudio. Espero que las buenas ondas de la música soul y del rhythm and blues y sobre todo quedaros con lo auténtico del soul y del rhythm and blues, que es lo que tratamos de transmitir desde aquí. Todo lo demás son copias baratillas, pero aún así, bueno, también tiene su público. Y nada, sin más, nos despedimos. La temporada que viene, más o menos por octubre, más o menos, estaremos aquí en la séptima temporada. Y que pasen todos ustedes un buen verano. Y que recuerden el nombre del programa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo era. Cales Sol. Venga, es que ricasco. Hasta la próxima temporada.